Prepara tus cinco sentidos, espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. Muy buenos días por la mañana. Feliz viernes. Happy Friday. Viernes 11 de agosto. Ready para el fin de semana. Muy buenos días. Tu ambiente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, el área triestatal, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol. Y toda mi gente en Puerto Rico a través de la Mega también. Y por supuesto, a través de la música app, nuestra aplicación en el mundo entero, me puedes escuchar. Ready para este fin de semana, un fin de semana increíble. El fin de semana del gran desfile nacional dominicano en Manhattan. También esta noche y mañana tenemos el concierto de los Rosario, la dinastía Rosario. Hoy en el United Palace, nos vemos allá si Dios quiere. Y mañana en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. También mañana voy a hacer el programa en vivo. Voy a hacer el live desde la Plaza Quisqueya en Dykeman frente a Mama Sushi. Gratis para el pueblo. Un regalito de parte de nosotros para nuestra gente aquí en Nueva York. Les voy a hacer un mini concierto mañana ya con Nati Natasha, el príncipe de la bachata Frank Reyes, por primera vez de RD llega J1, también La Perversa y muchos, muchos más mañana conmigo allá en la Plaza Quisqueya a las 6 p.m. de 6 a 10 de la noche. Recuerda, gratis para toda la gente, para toda la familia, llega tempranito. Después de ahí me voy para Queens. Voy a tocar allá en Code Astoria y el domingo tengo el pool party en La Guitarrita en Miami. Ay, ay, ay, ay, ay. All right. Entregando boletos también para ver a Karol G, boletos para el Alfa, para Mike Towers, para Jay Cortez, para Maluma, boletos para ver a Arcángel y boletitos para el Guayaguaya en Orlando y el Día Nacional de la Salsa en Orlando. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation, ya subí la fotito. El más activado en los comentarios en esa foto también se gana un par de boletos. ¿Qué va? ¡Vamos a gozar! Manda. ¡It's Friday! Oigan, que lo mando y lo hago maná. ¡Oíste! Y lo hago maná. ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Sensation. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná, maná, maná, maná. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las estrellas. O me pongo a ver novela y no hago maná, maná, maná, maná. A la hora de las 12, me como un buen almuerzo. Y arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná, maná. esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social. Así cualquiera. Es viernes social. Cógelo con Degeris y ya. Pero cógelo, que es lo importante. Sigue reportando la sintonía. 1-800-315-9790. Salad Sensation. Mire la que yo soy prieto, que soy carabalí, pero orgulloso me siento yo así. Estoy de luto desde el día en que nací, que trabajando lo hizo Dios para mí, que me tostaron como si fuera café, que me colaron y negrito que ve. Han cogido la cosa, que para reírse se burlan de mí, la cosa la han cogido, que para reírse me agarran a mí. Una rumbita, ven a bailar, ven. Montaña de oro. que viví, un verano en Nueva York. Fiesta folclórica tiene allá en el parque central. De mano no muere, ven la fiesta de tambor. Instagram Alex Sensation. Viernes y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. ¡Salud! Salsita para los rumberos, para romper el hielo. Viernes 11 de agosto. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Aniversario también, felicidades. Ready para el fin de semana. Fin de semana muy especial aquí en Nueva York. It's gonna be an amazing weekend. Tenemos fin de semana. Bueno, desde hoy arranca el party en el Teatro United Palace con la dinastía Rosario, los hermanos Rosario, Toño Rosario y sus amigos. Yo voy para allá. ¡Allá voy! Mañana sábado, la segunda noche con ellos en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Ya sabes que mañana a las 6 de la tarde te voy a hacer el live por primera vez. Voy a hacer un live mini concierto gratis para la gente, para el pueblo mío aquí en Nueva York. Ahí en la Plaza Quisqueya en Tidman. Ahí mimito, frente a Mamachuchi. Ahí mimito. Llega temprano, yo arranco a las 6 en punto. Arranca el party. Viene nuestra mega estrella, Nati Natasha. Viene mi hermano, el príncipe de la bachata, Frank Reyes. Por primera vez de RD, J1. ¿Quién más viene por ahí? La perversa, yes. ¿Quién más viene? Bueno, un montón de sorpresas, no te puedo decir más. Llega tempranito, 6 a 10 de la noche. A las 10 terminamos. Después tengo el after party. Vamos a estrenar una discoteca nuevecita ahí en Astoria, Queens. Se llama Code Astoria. Mi gente de Queens, tomorrow night. Nos vemos allá. Y el domingo, tempranito para Miami, tengo el pool party ahí en La Guitarrita, The Hard Rock Hotel y Casino, Dare Day Club, the biggest pool party in all of Miami. Ya tú sabes. Está invitado. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. Good morning. Muy buenos días por la mañana. ¿Con quién hablo, mami? ¿Tu nombre? Buenos días. Hablo con Karina de Queens, New York. Bienvenida, mamita. Welcome. ¿Cómo estás? Buenos días. Happy Friday. Friday. Hoy se ve. ¡Qué belleza! Entiende que el cortito quiere salsa. ¡Claro, mami! ¡Claro que sí! ¿Cómo está, mi amor? ¿Todo bien? Muy bien, amor. ¡Feliz viernes, Alex! Gracias porque usted me motiva. Todos los días me motiva a mí a hacer todo, a cocinar, a bailar. ¡Wow, Alex! ¡Soy una fan! ¡Tan bella! So I love you too, baby. Gracias. Aquí siempre a la orden, mamita. ¿Quién quiere saludar? Primero los saluditos para tu gente. Quiero saludar a my future husband, my fiancé, Jeff. Yes. Que nos vamos a casar el otro año y lo amo, a mi familia, a mi mamá Carmen, mi hermana Kareli, quiero saludar a mi mejor amiga Daniela y pues a ti porque te quiero mucho. I love you too, mi amor, I love you too, que tengas un lindo fin de semana. Have a great week, baby, stay on the line, no te me vayas, quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Belleza, hombre. Buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Por la mañana. ¡Hola, bebé! ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¡I love it, Alex! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Happy Friday, baby! What's your name? ¡Julie! ¡Desde New Tampa! ¿Cómo está mi gente allá en Tampa, baby? How are you guys? ¡Muy caliente! ¡Muy caliente, baby! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Vamos para la... Mami, Julie, vamos para la playita! ¡Es viernes! ¡Vamos para la playita! Bueno, déjame decirte que sí, porque salí del COVID una vez más. Salí del COVID. Ay, yes. Thank God. O sea, espérate. ¿Cómo así que saliste? ¿Te dio otra vez COVID? Ya es la tercera vez que nos da esa vaina. Anda para el Caribe. Pero te dio más suave, ¿verdad? Ya está como más suave la cosa, más, ¿verdad? Más suave. Okay, gracias, mami. A Dios, más suave. Dame un momentito, pásame la máscara ahí que estoy. Pásame la máscara que está bien aquí. Julie todavía no sé. Vale, tengo que aprovechar la oportunidad para darte las gracias porque eres el único hombre que no conozco y que me hace llorar todos los días con esa música que pones. Tan bella. Esta vena caribeña que tengo, me mueves toda la familia, todo mi pasado, mi presente. Así seguimos. Dios te bendiga a ti, tu amén, familia. Igualmente. Y por tu talento. Thank you, mi amor. Tan bella, mi Julie. Gracias a ti. Aquí estamos siempre a la orden, mi amor, para servirte. Que te recuperes 200%. Y déjame hacerte aquí, déjame hacerte una vaina aquí en vivo. Déjame hacerte una vaina en vivo para que no te vuelva a dar esa vaina. Espérate. Pégate un poquito a mí, pégate al micrófono. Cógelo ahí, mami. Julie, cógelo. Agárralo, cógelo. No te va. Quédate. Gracias, Alex. Happy weekend. Have a great weekend, mami. Ahí te mandé un poquito de mi energía. Ay, ay, ay. Ay, qué linda, mi Julie. All right. Preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar y para cuál concierto te puedo invitar? Sensation. Quiero bachata de la dura. Pero claro que yes. Aquí tú tienes el control. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Alex Sensation. Aunque el mundo me lo impida. y me dejaste. Si soy el macho de tu vida, mami, no soy culpable de que esa boda la impidiera tu familia. Voy pa' allá, aunque haya candel, porque sé que tú me quieres, mami. Yo soy el hombre que te enseñó a querer. Yeah. soportar mi pobreza. Soy tu única ilusión. Ese día me vestiré de orgullo y

abogado, a mi oficina llegó Mariela. ¿Y qué pasó? Que su marido le había pegado y quería que preso se lo metiera. ¿Y el qué? Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta 2,500. ¿Qué cosa, qué cosa? Si usted lo quiere ver preso, esta misma noche lo tiene adentro. Corrió a decirme que lo sacara. ¿El qué? Me dijo meterlo preso y me lo manda para cuarto vara. Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara. Para el fin de semana, domingo tenemos el gran desfile nacional dominicano. Tenemos dos carrozas representando fuerte este domingo. All right. Bueno, ya saben, tonight te espero en el United Palace. Voy para allá para el concierto de la dinastía Rosario, los hermanos Rosario y Toño Rosario y sus amigos. Esta noche en el United Palace y mañana van a estar en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Compra los últimos boletitos en Ticketmaster.com y en BoletosExpress.com. Ya sabes que mañana a las 6 p.m. tienes el live conmigo por primera vez. Vamos a hacer un live mini concierto completamente gratis para el pueblo. Mañana ahí en la Plaza Quisqueya de Dykeman, frente a Mama Sushi. Ahí mismito. Tenemos el permiso de la ciudad, gracias a la ciudad.